la salida es política y y hay que salir por las elecciones con un gran un frente muy muy amplio, pero que se comprometa en empujar a la, en apoyar a la pequeña, empujar a la industria nacional, al trabajo nacional, a la unidad latinoamericana, un gran frente patriótico. Y bueno, yo creo que tanto la corriente federal, como el movimiento sindical rosarino, como la UAS, la unidad de acción sindical, etcétera, en la ciudad de Rosario, y a nivel nacional, el F21, etcétera, hay varios sindicatos, varias gremiales empresarias que están trabajando en eso, en la unidad. Esperemos que nos podamos unir todos para poder concretar esto que estoy diciendo, que es que este gobierno y este modelo económico no vuelvan nunca más, ¿no?